Sepan que la palabra momento proviene de un vocablo griego que es átomo. A su vez quiere decir lo indivisible, en cuestión de tiempo. Claro, el átomo también se refiere a la materia, pero la palabra momento es una porción muy mínima de tiempo, una fracción muy escasa. Ustedes saben que el tiempo se ha dividido desde milenios, centurias, décadas, lustros, años, meses, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al instante. Pues la palabra momento es menos que un instante. Es un cambio muy, muy, muy rápido, muy, muy fugaz de tiempo. Bendito el nombre del Señor en la mente de la persona. Porque han contado los psicólogos que nosotros en el día, toda persona común y corriente, por su mente pasan más o menos entre 65 mil y 70 mil pensamientos. De una manera muy fugaz pasan ellos. Y la mente es capaz, óigame bien, de hacer semejante trabajo. Alabanzas al Señor, que la computadora más veloz todavía no puede hacerlo. Esto lo creó Dios, y en esa fracción de tiempo, de momento, se pueden dar decisiones, determinaciones que afectan positiva o negativamente una vida, que pueden cambiar el transcurso, la existencia de un humano, para bien o para mal. Amén. Acabo de leer un versículo con ustedes que nos habla de uno de los grandes profetas, Daniel, que cuando hizo este voto, este fue el punto de partida en la gran vida ministerial y profética de este hombre de Dios. Hemos leído en la palabra que Daniel era un joven cuando juntamente con otros compañeros fue deportado de su tierra, fue cautivado y fue llevado, arrancado de su arraigo cultural, de su entorno familiar, y llevado a Babilonia. Dice la escritura que el rey se fijó en ellos, Nabucodonosor, porque eran muchachos seleccionados. Tenían características físicas, intelectuales, morales, para ponerlos aparte y empezar con ellos un proceso de readoctrinamiento. Quitar de ellos el vestigio de Dios, de la Biblia. Bueno, en ese entonces existía pues porciones de ella en la ley de Moisés. Y luego meterles otra cultura para utilizarlos en el reino babilónico como sabios y como hombres productivos. Lo que no sabía Nabucodonosor es que este joven, Daniel, y sus compañeros tenían ya fuertemente arraigado, escúcheme joven, ya tenían una base muy sólida de relación con Dios, porque cuando uno desde temprano arraiga sus principios y valores en el temor de Dios, entonces no es fácil que le saquen del cerebro, ni del corazón, ni de la mente, aquellos valores que profesamos. A su nombre la gloria. Jóvenes que me escuchan, hoy cuando vemos tanta juventud desorientada, los vemos bajo las influencias de las subculturas, emos, punqueros, rockeros, tribus urbanas, hay ahora otras, y con frecuencia salen nuevas modalidades, y uno ve a los muchachos que van dando bandazos buscando una identidad. Le quiero decir que el Dios del cielo que está esta noche quiere tomar su vida para la gloria de su nombre. Quiere darle una identidad y un propósito en ella. Pero para ello, usted debe hacer como Daniel hizo. Cuando fue convocado para ese postulado, para esa reunión y para ese proyecto, este hombre no dijo nada y fue a su cuarto secreto. Y allí, en un momento determinante, bendito y alabado el nombre del Señor, de rodillas, Daniel tomó la más grande decisión. En ese momento, fue un momento tan decisivo, tan determinante, que le dio un vuelco total. La opción de ser un sabio babilónico estaba. La opción de estar en un palacio continuaba, pero este hombre tomó la determinación momentánea de guardarse para Dios y de tener un temor de Dios que aquí en la palabra se refleja. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto damos alabanza al nombre de Jesús? A partir de entonces la vida de Daniel fue otra. Ustedes lo han leído en la palabra, y termina sus días siendo de grande bendición y siendo el profeta que fue. Los que estudiamos la escritura sabemos que está dentro de los profetas mayores. Pero usted compara, por ejemplo, el contenido del libro con el de Zacarías, que es uno de los menores, y usted encuentra que Daniel tiene menos capítulos que Zacarías. Y uno dice, ¿cómo? Si fuera desde el punto de vista, digamos, numérico en cuanto a capítulos, Zacarías debía estar en esta posición y Daniel después. ¿Por qué lo llaman los exégetas y estudiosos profeta mayor? Por la profundidad y alcance de su profecía. Este hombre le fue revelada la gran profecía de las 70 semanas, que los estudiosos concuerdan todos, que es la columna vertebral de la profecía bíblica. Es un hombre que anticipa la historia. Es un hombre al cual Dios le hace grandes revelaciones. Y Daniel habla de los grandes imperios que vendrían. Y la historia es testigo que todo lo que Daniel profetizó se cumplió tal como él lo había dicho. A su nombre la gloria. ¿Dónde empezó ese ministerio? ¿Por qué llegó a ser tan grande y poderoso? Por este momento determinante, cuando él de rodillas en lo secreto y en su corazón propuso no contaminarse con la porción del rey, con la comida idólatra, con aquella cultura pagana que imperaba en el entorno. Fue cuando eso cambió su vida y llegó a ser el hombre de Dios que aquí leemos que es. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Escuchen en Jueces capítulo 5 otra historia que nos ilustra cómo los momentos determinantes pueden, hermanos, cambiar el curso de la historia. Jueces, vamos rápidamente allá. Sea bendito el nombre del Señor. En el capítulo 5, usted encuentra aquí a partir del versículo, ¿cuál le leo por favor? El versículo 13. Sea glorificado el nombre del Señor. El capítulo 5 contiene un cántico de victoria entonado por una mujer llamada Débora. Esta profetisa en Israel compuso este cántico después de una gran batalla que tuvo lugar del pueblo de Israel contra los cananeos. Después que hubo esa victoria tan maravillosa, dice el capítulo 5, versículo 13, haciendo memoria de esa batalla: entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó con él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amané, en pos de ti Benjamín entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Aleluya. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser en la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán, etcétera, etcétera. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? No voy a continuar la lectura porque usted puede hacerlo después. Aquí está haciendo memoria de una batalla tan intensa y tan terrible que llegó el momento cuando la balanza se inclinaba en contra de Israel. Y aquí habla de algunos príncipes que soltaron la vara de mando y se precipitaron al valle a combatir. Aquí menciona algunos de los componentes de las tribus de Israel, entre ellos Efraín, también Maquir, Zabulón y otros más que se lanzaron. Hubo un momento cuando ellos vieron que había un riesgo de perder la batalla, y entonces, sin pensarlo dos veces, tomaron momentáneamente la determinación de lanzarse. Aquí dice a pie. No tuvieron tiempo de buscar cabalgaduras, sino que se lanzaron de momento a defender la causa, porque de no hacerlo, Canaán hubiera prevalecido contra Israel y hubieran continuado cautivos. Entonces, lo que ellos vieron, lo que ellos observaron, lo que analizaron, los motivó por dentro y se lanzaron a combatir. Porque hay circunstancias, escuche, y hay momentos decisivos que se producen según lo que veamos o según lo que oigamos, pero también según lo que sintamos internamente. En este caso fue lo que vieron lo que los llevó a tomar esa decisión tan apresurada, y fueron victoriosos. Cuando esta victoria se dio, entonces Débora compone el cántico que acabamos de leer, una parte de él, y es por eso que se le da la gloria y la honra al Dios del cielo. Amada iglesia y amigos que están aquí, en la vida tenemos batallas continuas, sea en lo moral, sea en lo ético, en lo familiar, aún en lo económico. Muchos de ustedes son profesionales porque en un momento dado tomaron la determinación. Usted tenía una idea de estudiar otra cosa, pero de pronto cambió de momento y se fue por la línea que hoy profesa. Unos habían pensado como jovencitos hacer otra cosa, tenían otros planes y proyectos, pero algo escuchó usted o vio algo, algo le motivó a cambiar de planes y hoy es otra persona debido a ese momento que usted vio aquello. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aquí estamos en el altar personas que nunca vinimos ni pensamos en nuestra niñez ser cristianos evangélicos, menos ser pastores ni predicadores de la palabra. Amén. ¿Qué nos llevó a esto, pastores? Primero vinimos a Cristo, tomamos la decisión mayor de nuestra vida y fue rendirnos a Él. Pero luego empezamos en la iglesia a asistir, a congregarnos, y de pronto hubo un momento, una palabra viva que llegó a nuestro corazón, que traspasó nuestra alma. Esta palabra viva llegó en un momento dado, y usted que tenía otros planes, otros proyectos, otro fin, de pronto determinó rendirse a Dios, y hoy estamos en un altar, con este micrófono, en momentos, hermanos, en que tenemos que exponer la palabra, porque tomamos la decisión de hacerlo para la gloria de Dios y bendición de mucho pueblo. Alaben en esta noche, hermanos. Así que cambió la historia esta batalla. Miremos ahora a David en el capítulo 17. Oh, gloria al nombre del Señor. Del libro primero de Samuel. Yo quiero que vayan conmigo allá, porque aquí hay otro hombre que cambia no solamente su vida, sino la historia de Israel en un momento determinante. Capítulo 17 en el libro primero de Samuel. Por favor, búsquenlo. Pero dele gloria al Señor mientras lo hace. Amén, hermanos. Ustedes saben que David era el octavo hijo de una familia numerosa. Sus hermanos estaban en el frente de combate con Saúl al frente. Los filisteos eran la nación de turno que humillaba y subyugaba a Israel. La comandaba la tropa filistea, un gigante llamado Goliat. ¿Han leído esa historia, verdad que sí? Amén, hermanos. 40 días seguidos estaba este gigante desafiando, humillando, menospreciando al pueblo de Israel. David estaba ajeno a aquella circunstancia porque él no era un guerrero, era un joven pastor de ovejas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Era un muchacho que tenía un cayado en una mano, un zurrón, o sea, un recipiente donde cargaba piedras, una honda en la otra mano, eso era todo. Su función era cuidar unos animales, espantar lobos y depredadores que venían a quitarle las ovejas. Eso era todo. Un día el papá lo manda a llamar y le dice: aquí está esta comida, ve al frente de batalla y ve cómo están tus hermanos. Entrégales esta comida y regresa con una razón para yo saber cómo marchan las cosas en el frente de combate. David arranca para allá, alabanzas al nombre del Señor, con un proyecto: ir, entregar la comida, tomar un reporte de mis hermanos de la guerra y luego regresar, sentarse con su papá y decirle: ellos están bien, ha pasado esto, etcétera. Traerle pormenores. David va caminando, llega, y cuando él llega, oh, gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria al nombre de Jesús? Versículo 20, 17-20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento. Escuchen esta frase, la tengo subrayada. Cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Él llega con esos asnos cargados con esa comida. Y cuando él llega, está sucediendo en las filas del pueblo de Israel y en las filas filisteas una circunstancia para la cual él no venía preparado. Cuando él se acerca, él ve que las tropas están alineadas frente a frente. Una gran línea que los separaba era la marca en la cual tenían ellos que lindarse a espada y a lanza. Y cuando David llega, como joven que era, tenía unos 17 años, este hombre empieza a observar algo que está sucediendo. Él ve que las tropas se movilizan, que se da el grito de combate y se da la orden de batalla. Y este hombre aguanta el suspenso. ¿Algo va a pasar aquí? Él se imagina que entran en fiera batalla ellos, pero para su sorpresa eso no pasa. De pronto él ve que quien se adelanta es un gigante de casi 3 metros de estatura, que trae adelante un escudero, que luce una armadura terrible, una armazón espantosa. Él ve que este hombre levanta su voz y humilla al pueblo. Este hombre, hermanos, menosprecia y trae vituperio contra Israel. Levanta su voz contra el Dios del cielo. Y es en ese momento cuando dentro del corazón de este joven se produce lo que yo he llamado esta noche el momento decisivo de su vida. A su nombre sea la gloria. Levante su mano y dele gloria al que vive. ¡Aleluya! Oigan aquí. y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces dejó David su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien, y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y tengo subrayado adicional aquí: y las oyó David. La misma humillación se había repetido durante 80 veces, 40 días, dice la Biblia, mañana y tarde. Él no había escuchado esto, pastores. El que lo había escuchado eran los otros. Pero cuando David llega, jóvenes, allí él escucha, agudiza el oído, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Por qué se refiere así al pueblo de Israel? ¿Por qué blasfema contra Dios? Y cuando él oyó aquello, esas palabras entraron por sus oídos, llegaron a su cerebro. Él procesó esto y inmediatamente dentro de su mente, de su pensamiento, hubo un giro de 180 grados. Y dijo: alguien tiene que hacer algo. Esto no puede continuar, esta humillación, esta bajeza, este irrespeto hacia el Dios del cielo. Alguien tiene que parar esto. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Si este hombre no lo hace, si Saúl con todo y su estatura elevada no lo puede hacer, si ninguno del pueblo quiere hacerlo, alguien tiene que ocupar este espacio y alguien debe quitar la afrenta que contra el pueblo de Israel y el nombre de Dios se ha pronunciado. Amados, es que cuando uno oye ciertas cosas, usted no puede pasar indiferente. Cuando usted ve en su entorno la blasfemia contra Dios, cuando ve el deterioro moral de los pueblos, pastores, cuando usted ve que la iglesia se estanca, obrero de Dios, cuando pasa tiempo y tiempo y no pasa nada en su ministerio, usted no puede continuar en esas condiciones. Algo tiene que pasar en su vida. Algo tiene que revolucionarle por dentro. A su nombre sea la gloria. Amado padre y madre de familia, usted no puede ver que sus hijos van creciendo y se van apartando de las manos del Señor. Y van deteriorándose de una manera acelerada esos jóvenes, y usted es tan indiferente. No, algo tiene que pasar. Alguien tiene que parar ese deterioro, ese mal que avanza. Alguien tiene que decir: esto hasta hoy tiene que llegar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor poderoso? Y ahí en adelante usted sabe la historia. Cuando Saúl oyó que había alguien dispuesto a enfrentar a Goliat, le mandó venir y le dijo que no lo hiciera, porque Goliat era un gigante entrenado para la guerra desde su juventud. Por su elevada estatura, a los gigantes antiguos los ejercitaban para la guerra. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy los entrenan para jugar basquetbol o para hacer competencias atléticas. Por lo grandes, las zancadas son enormes. Aquel entonces eran guerreros. Y David era un jovencito inexperto, de manera que la desigualdad era muy evidente. Usted no puede. Pero me llama la atención lo que le responde David a Saúl. Oh, cuánto dan gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Miren versículo 34, por favor. David respondió a Saúl: tú, tu siervo era. Y yo subrayé la palabra era, que tiene que ver con tiempo, porque he estado escudriñando la escritura y David no era, en ese momento todavía asistía a las ovejas de su padre. Él tenía que regresar, escúcheme juventud, a atender esas ovejas de nuevo, a cuidarlas. ¿Cómo es que la obra habla en pasado? Porque este muchacho le dice a este varón: tu siervo era. O sea, ya lo que yo acabo de ver y lo que yo acabo de oír ya cambiaron mis pensamientos, y a partir de ahora yo no seré más pastor de ovejas. Por una sencilla razón: porque si me enfrento a este hombre y él me derrota, yo moriré y quedaré aquí, no golpeado, quedaré muerto, porque esta batalla va a ser a muerte. Y segundo, si yo lo derroto a él, mi vida va a cambiar de otra manera y ya no puedo seguir pastoreando ovejas, porque tendré que dedicarme a otra labor y a otra tarea. Eso se llama lo que cambia, hermanos míos. Esa situación es la ecuación de lo que va a haber después de un momento determinante. Oh, gloria al nombre de Jesús. Ya no seré el mismo. Usted puede decir esta noche: a partir de este culto, a partir de esta 25ª convención, a partir del aniversario número 25 de la obra en Ecuador, mi vida se partirá en un antes y en un después. A partir de este momento, yo no seré más el pastor que venía por ahí de cualquier manera a la convención. A partir de ahora, la iglesia va a cambiar, porque entraré con Dios en secreto y le pediré a él la palabra, el alimento, y algo va a pasar en el pueblo, en el lugar, en el sitio donde yo estoy. esta monotonía tiene que acabarse, este ritualismo se tiene que acabar, algo tiene que pasar en la vida de todos los obreros de esta obra, de este país. ¿Cuánto damos alabanza y gloria al que vive para siempre? Momentos determinantes, hermano. Oh, gloria al que vive para siempre. Qué lindo cuando la vida es revolucionada por algo que uno ve y observa. Cuando se cambian de actitudes con base en lo que uno ve. Anoche les hablaba de eso, de esos avivamientos que no se levantaron espontáneamente. Hubo gente que pagó el precio. Alabado el nombre del Señor. Cuando este joven William Seymour allá en Azusa, en Los Ángeles, empezó a llorar. ¿Sabe qué? ¿Por qué lo llevó eso? Él veía que los cultos, Pastor Álvaro, yo he leído esa historia, y hablaban en otras lenguas de Cherril, un libro que hay por ahí que es muy bueno. Este libro se llama Avivamiento en Azusa Street, en Los Ángeles. Dice que antes de ese avivamiento hubo un llanto. Ese muchacho lloraba porque él veía que los cultos estaban fríos y apáticos. La gente se quedaba dormida en la iglesia. El pastor recostado en el púlpito daba una charlita, y por dentro de este muchacho empezó a revolucionarse su alma. Él decía, no es posible. Ah, como vamos, él veía que el mundo avanzaba y arropaba la iglesia. Él veía que había pecadores no arrepentidos sentados tan tranquilos en los bancos de la iglesia. Él decía, algo tiene que pasar. Y empezó, hermanos amados, a invitar a otros y a entrar en el secreto del Dios del cielo hasta que se rompa esta situación, hasta que algo hará el Dios del cielo. Y el Dios de la gloria lo hizo. Bendito y alabado su nombre. Levante su mano y glorifique su nombre en esta noche. Alabanzas a Dios. Me llama la atención que de aquí en adelante David, búsquelo en la Biblia, nunca más volvió a pastorear ovejas. No, usted lo busca, y él entregó ese cayado. Yo no sé qué hizo con la onda, ni con el zurrón, ni con las piedras aquellas, porque a partir de ahí empezó el hombre a, hermano, él volvió ciertamente, pero ya con otra mentalidad, con otro proyecto de vida, con un cambio en su mentalidad y en su forma de serlo. Yo estoy cierto que aquí hay vidas que en esta noche deben darle un curso diferente a su existencia. Tal vez usted tenga un plan y un proyecto y Dios le hable, que no se case tan ligero, o que no es la persona indicada, joven que me oye. Tal vez usted tenga una carrera ya en mente y acaricie esa idea de un diploma, ejercer una buena profesión, pero qué tal que Dios le dé un vuelco y lo llamen esta noche para ir a servir en su santa obra, no sabemos dónde. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Tal vez usted tiene un proyecto económico, una gran empresa, pero Dios esta noche le puede decir y tocar algo para que su mente dé un cambio, para que su espíritu se conecte con el de Dios y haya un espacio que ocupar mejor que elaborar un proyecto empresarial o económico. Sea glorificado el nombre del Señor. Sea lo que fuere, le quiero decir que la Biblia está lleno de ello. El momento decisivo a Moisés le llegó cuando mató al egipcio y cuando le tocó rehusar ser hijo de la hija de Faraón. El momento decisivo le llegó a Esther en Persia, cuando llegó un escrito de parte de un pérfido hombre llamado Amán, con donde había hora y fecha y día para matar al pueblo hebreo. Esta mujer tuvo que entrar en el secreto con Dios, y a partir de ahí se volvió la protagonista del glorioso y hermoso libro de Esther. El momento decisivo le llegó a Saulo de Tarso, cuando camino a Damasco cayó de un caballo y en el piso volvió sus ojos al Dios del cielo y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? En su mente había otro plan. Un influyente fariseo de su época, formado a los pies de Gamaliel, un destacado maestro de esa época, pero Saulo de Tarso dijo, esto cambia. Y a partir de entonces Dios lo toma, lo pone en el ministerio y lo usa como pocos en la historia del cristianismo. A su nombre la gloria. El momento decisivo le llegó a Ana. Escuchen esto, mujeres. Cuando su rival la irritaba. ¿Han leído eso? El capítulo 1 de Samuel habla de una mujer que tenía la desgracia de compartir su marido con otra. La otra era fértil, ella estéril. Y dice la Biblia, yo lo he leído una y otra vez, que esta mujer humillaba a la otra. La Biblia la llama la rival, a Penina. Y entonces la humillaba porque ella tenía hijos y Ana no tenía. Y dice que la humillaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. entró en un estado de depresión severa y estaba esta mujer consumiéndose por aquella situación, hasta que llegó el momento cuando Ana pudo haber continuado su deterioro, haberle dado de pronto un derrame cerebral por su angustia, un paro cardíaco, algo. Pero dice la Biblia en el capítulo 1 del libro de Samuel, primera de Samuel, que hubo un momento cuando Ana se levantó. Esta palabra "se levantó" denota que estaba postrada, caída, y que de pronto reaccionó, abrió los ojos y dijo: esta condición yo no la acepto más, en esta situación yo no vivo, o vivo para Dios y me da un hijo, o algo va a pasar en mi vida. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Se levanta Ana, se va para el templo con una determinación, pastores, obreras de Dios, porque uno acepta la mediocridad y la humillación hasta el día que quiera. Sea glorificado el nombre del Señor. Yo le quiero decir que Dios nos da la facultad para tomar la determinación, hermano, y ser otros. Se lo digo porque a los 18 años yo caí con unos amigos en esa condición de borrachera, y por ahí andaba mal, deteriorado. Y de pronto yo recuerdo que duré 11 meses en las selvas del Piedemonte Llanero Araucano, en la frontera con Venezuela. Yo no salí al pueblo durante casi un año, haciendo unos ahorros, cortando madera, puro serrucho. Yo soy campesino de origen, y con esa sierra de mano cortábamos esa madera. Entonces yo dejé meses y meses, porque yo intuía: si voy al pueblo antes de esto y me gasto el dinero. Yo fui ahorrando y ahorrando, y a los 11 meses, eso fue en el año 76, alabado el nombre del Señor, yo fui al pueblo, y en efecto los amigos me esperaron, me gasté todo el dinero, y luego yo regresé a casa, que quedaba 6 horas de camino por una selva. Entré a una casa a tomar algo, era una señora conocida, y yo recuerdo que esa señora me miró con dolor y molestia y me dijo: no trae ni un pan para su casa. Ella conocía a mis padres y mi familia. Yo soy de una familia numerosa, nosotros somos 10 en la casa. Mi mamá campesina, mi padre igual, analfabetas casi. Y llego yo a esa casa y me dice: ni un pan lleva, se gastó toda la plata. Y empezó esta mujer a hacerme una exhortación como si fuera una predicadora. Esta señora, de su moral, de su formación, empezó a exhortarme y a decirme: usted es un muchacho, ¿cómo usted va a arruinar su futuro? Usted con estos compañeros que tiene, entre los cuales hay 2 hijos míos desobedientes, ustedes, ¿por qué no cambia de vida? Me decía una señora que no conocía de Dios ni del Evangelio. ¿Por qué usted va a tener que tener una vida de desgracia? Mire la condición en que está. Y esta señora empezó a hablarme, y adentro de mí empezó a crecer una sensación, hermano, de molestia y de amargura, un remordimiento, una autorrecriminación. Y yo empecé a ver si había otra oportunidad, otra opción, si había otro estilo de vida para yo vivir. Y yo empecé allí a llorar, y esa señora me decía: cambia de vida, Humberto, su papá está en una religión buena, ese evangelio sirve, ¿por qué no se entra usted a esa religión? Y me exhortó y me dio agua, y yo continué el camino. Y yo no olvidaré que para llegar a la choza de mi casa, oh bendito el nombre de Jesús, yo llegué a un caño, me lavé la boca, me lavé la cara, y yo decía: yo entraré hasta mi madre, mi papá y mis hermanos en esa choza. Y yo llegar sin un peso, sin un pan siquiera para brindarle a esta mujer que me lava la ropa, a este padre que me aprecia y me ha dado ejemplo. Y empezó aquí adentro de mí una molestia, una amargura, una culpabilidad, porque yo soy tan imbécil que me presté para esto. Y empecé yo a sentir esa molestia interna que va precedida antes de uno tomar grandes decisiones. Aquello que Dios permite para que uno se revolucione por dentro, aquello que Dios está permitiendo en algunos, cansados con el pecado, amargados con esa condición, empieza usted a decir hoy: pero habrá otra opción, habrá otra oportunidad. ¿Será posible que mi marido cambie, que deje de ser borracho y adúltero? ¿Será posible que este muchacho, esta muchacha, cambie de manera de pensar y de actuar? Yo le quiero decir: sí, es posible, porque el Dios del cielo permite esos momentos para que uno reflexione. A su nombre sea la gloria. Llegué de todas maneras a esa choza. Mi madre me miró y de pronto se le aguanaron los ojos, y yo sentí como punzadas en mi corazón, y empecé a acariciar la idea: esto tiene que cambiar en un momento dado. Era el mes de octubre de 1976. Todo noviembre yo pasé en amargura. Llegó diciembre, y todos aquellos proyectos que habían de bazares, de fiestas en esas regiones por allí, fueron hermanos míos, hastiándome. Apenas tenía 19 años de edad. Escúcheme esto. El pecado no repara y tanto más temprano te haga daño, tanto más el diablo se alegra. Pero el Cristo de la gloria llegó a mi vida el 13 de diciembre de 1976. Un lunes a las 5:30 de la tarde, en una selva, allá donde yo estaba con mi cabello largo cuando se tenía bastantico y cuando usaba ropa remendada por la pobreza, una crisis económica, moral terrible. Yo dije en aquella tarde: si hay un Dios del cielo que cambia la existencia, si hay un Dios que transforma las vidas, si es posible vivir de otra manera, yo renuncio a toda esta borrachera, a estos amigos de vicio, de depravación, yo cambio mi estilo. Y en aquella hora yo rendí mi vida a Jesucristo en aquel pie de monte llanero, allí en ese tierrero me rendí, y hasta el día de hoy vivo para Él, para la gloria y alabanza de su nombre. Alábele en esta noche, dele gloria a su nombre. Debo terminar mencionándoles el momento decisivo de un joven pródigo. Lo llaman, la Biblia no tiene nombre, pero se llama generalmente el hijo pródigo. Vayan conmigo en la parte final de esta palabra, al capítulo 15 de Lucas. Pero denle la gloria al Señor mientras llegamos allí. Por favor, juventud que me oye. En Ecuador se necesita con urgencia una juventud diferente. Usted ve a la juventud en ese desorden, pero aquí hay un pueblo que quiere ser diferente y marcar un derrotero diferente. Y esta noche se llenará este altar de juventud que quieren ser diferentes y que quieren cambiar de vida. ¿Cuánto lo creemos así, hermanos? Oigan a este joven. Un hombre tenía dos hijos, el menor de, versículo 11, Lucas 15, 11. El menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada, lejos, dice aquí, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Miren cómo el proceso se va dando siempre y se repite. Antes de momentos decisivos, generalmente Dios permite un tipo de circunstancias, sean económicas, físicas, sentimentales, afectivas, algo que crea la necesidad y abona el terreno para dar el gran paso, como está pasando en muchos de ustedes en esta noche. Sean circunstancias ministeriales, familiares, sean de la índole que sea, eso lo ha permitido Dios para que usted esta noche tome la grande decisión en su vida de ser diferente a partir de esta hermosa noche. Empezó la crisis, entonces se fue a una provincia apartada, dice aquí, y allí fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esta historia es muy fácil de bosquejar porque está muy clara. Él lo tuvo todo, pero luego queda sin nada. Las amistades se le aíslan. Las mujerzuelas, aquellas que antes lo coqueteaban y todo, se alejan porque ya no hay dinero. Este hombre empieza a experimentar en carne propia la traición, óigame acá, la hipocresía del mundo en que vivía. Ese espejismo en el cual él estaba, en esa burbuja metido, se le desinfló. Porque yo le quiero decir, muchachos y muchachas que me oyen, que le estoy hablando a una persona que pasó por esa experiencia, que sé lo que es ese espejismo, la hipocresía de los amigos y amigas. Le está hablando a una persona que hace 37 años conozco a este Cristo y nunca me ha pesado hacerlo. Alabado el nombre del Señor. Este hombre empieza a escasearle todo. Y va, lo único que queda para subsistir es cuidar cerdos. Para un judío es un trabajo degradante. En la ley judía el cerdo es un animal inmundo. El olor, todo lo que ese animal produce, su actitud como animal es desagradable. Así que el hombre, en vez de morir de hambre, dice: yo hago algo. Y va para allá, pero se arrima. Noten que la palabra arrimarse es peyorativa. No es que lo contratan, él se regala. En su afán por subsistir, él necesita comer algo que me sacie el hambre, que me evite la muerte por inanición. Yo necesito comer algo. El ciudadano le dice: lo único que tengo son unos cerdos para cuidar. Ningún otro lo hacía, camine conmigo. Y el hombre va allí, pero para su sorpresa, no hay buena comida, no hay buena dormida. La situación parece empeorar. Él empieza a ver esos cerdos que mastican y mascullan allí las algarrobas, unas semillas que caían de un árbol llamado algarrobo. Las cocinaban y los alimentaban con eso. Hoy los alimentan con concentrados a los cerdos. Pues por lo tanto este hombre observa que los marranos están gordos, que esos cerdos están fuertes, y él mira tal vez su contextura y se encuentra flaco, acabado, y dice: si eso alimenta cerdos, debe tener proteína también para los humanos. Mira hasta dónde el pecado lleva a su víctima. Este hombre mete en mano allá, toma una algarroba de esa sucia, más agua, de esa cosa allí, y la limpia tal vez en su túnica ya raída, y cuando el hombre va a comerla para alimentarse, porque el hambre se lo exige, miren hasta dónde desciende. Él oye una voz atrás de sí, y cuando vuelve a ver, era el dueño de los cerdos. Cuidado, no se coma eso. Pero es que tengo hambre, no me importa. Yo lo traje para que cuidaran los cerdos. Me importa son los cerdos, no usted. Los cerdos los vendo por kilos, tienen precio económico, usted no vale nada. Fue lo que le dijo con la actitud el hombre. Porque aquí dice que deseaba comer aquello, pero nadie se lo daba, o sea, no le autorizaron. Cuando llega este momento tan terrible en la vida de este hombre, cuando él se siente despreciado a tal punto que la comida de los cerdos le es negada, menos la humana que no la tiene, entonces se produce adentro de ese varón lo que aquí yo he llamado el momento determinante de su existencia. Oigan lo que dice el versículo 17. Y volviendo en sí, amigos míos que me oyen hoy, es que el pecado entorpece la mente, el pecado anestesia la conciencia y le hace creer a usted que el único estilo de vida es el estilo pecador en que vive. Es la forma del baile, de la parranda, de la fornicación, de la droga, del alcohol, que no hay otra forma de vivir. Y en esa condición usted cree que tiene que desarrollar su existencia. Usted cree que todos los hogares tienen que romperse. Usted cree que todos los hijos tienen que volverse callejeros y la muchacha desordenada. Y usted en ese mundo de pecado quiere que todo el mundo vive así, pero yo le quiero decir que aquí hay un pueblo, hay un remanente, hay una multitud alrededor de la tierra que tomamos la decisión de salir de esa condición, de esa desgracia, que no aceptamos más sobre nuestra vida esa condición, y que decidimos un día romper con la ayuda del Dios divino y dimos un paso, y hoy disfrutamos de paz, de bendición, tenemos familias bendecidas, protegidas por la gracia de Dios, y disfrutamos de su comunión, de su compañerismo por la misericordia del Señor. Levante su mano, dele gloria al Dios del cielo. A su nombre. Estoy terminando porque esta historia es conmovedora. Volviendo en sí, cuando ese hombre le dijo, pastores, me imagino, él tiene todavía la algarroba en la mano, tiene la boca abierta para llevarla a sus dientes, y de pronto esa negativa para permitirle comérsela lo hace reflexionar. En su mente se produce este cambio. El hombre mira la algarroba y ahora la ve tan sucia, tan abominable. Esto comen los cerdos, y tener yo que desear esto. Y de pronto miró al dueño de los cerdos y le dijo: muchas gracias. Su actitud me hace reflexionar a mí en esta hora. Vuelve a ver la algarroba, mira a los cerdos y levanta esa algarroba y la estrella contra el piso, contra allá la canoa esa donde ellos comían. Se limpia la mano en la túnica y le dice: esto cambia, esta situación no la soporto más. Hasta hoy, tal vez mira los cerdos y le dice: inmundos cuadrúpedos, bestias abominables, aquí va a venir otro más imbécil que yo a alimentarlos a partir de hoy. Mañana no tragarán algarrobas por mi mano, porque este hombre que está aquí hoy cuidándolo, mañana estaré con una herramienta en una finca. Estaré tal vez limpiando un potrero, haciendo algo digno. Mañana tendré un bocado digno, porque tengo un padre que aunque haya pecado contra él me dará trabajo. Hay más dignidad en la finca de mi padre que en esta porqueriza, en esta cochera de cerdos inmundos. Y en ese momento el hombre toma la decisión que lo lleva de regreso a casa. Este hombre vuelve a la casa paterna. He recibido, hermanos míos, con fiesta y alegría. Este hombre cambia su existencia. Sus harapos sucios y malolientes son cambiados. Óigame bien, hasta un anillo le ponen en su mano. Este hombre vuelve a ser de bendición allá en casa, porque tomó la determinación allá abajo. Y en esta noche que hay vidas que saben que deben romper en el nombre de Jesús con esa condición de pecado en que vive. El pecado te tiene postrado y postrada. Óigame, la familia que está escuchándome ahora, allá donde está, hay un demonio, Señor, reprenda, que está ensoñándose de tu vida. Pero a partir de esta noche, si tomas la decisión más grande, si tomas en este momento la decisión gloriosa de vivir para Dios, yo te digo, con base en esta palabra, tu existencia cambiará a partir de hoy y serás otro y otra, y tendrás bendición de parte del Dios del cielo. Pero para eso tiene que haber llegado el momento. En el reloj de Dios fue marcando los días, las horas, y ha llegado no el minuto, sino el instante determinante para que camines por ese pasillo, por aquel lado, por aquel, no sé por dónde, pero que hay vidas que en esta noche necesitan cambiar su actitud y tomar la determinación más grande de su existencia. No solamente a nivel de amigos y amigas, también hay creyentes aquí que están siendo, óigame bien, ministrados y tocados, y que saben que a partir de ahora tu vida tiene que ser otra para la gloria de su nombre. Y por eso empieza el pueblo a venir hacia este altar, por eso empieza el pueblo a acudir, todo el que quiera cambiar, todo el que quiera modificar su existencia. Amigos que me oyes a través de la red, que me escuchas a través de la emisora, esa vida monótona, esa vida aburrida y amargada, esa vida indiferente y apática, ha llegado esta noche el momento, ha llegado la oportunidad y la ocasión de cambiar de vida. Oh, iglesia que me oye, pastor, que estás en un estado de sequedad, de desierto ministerial, en esta convención tiene que pasar algo en tu existencia. Ven al Señor, pero ven clamando, ven como el pródigo, como la vida de antaño, clamando misericordia, pidiendo ayuda. Oh, en esta noche el Dios del cielo se mueve a través de su gracia maravillosa. Joven señorita que me oyes ahora, que has estado merodeando la iglesia, tomando muy livianamente la vida espiritual, ha llegado la noche, el momento, la convención aquí en Ecuador, de cambiar tu existencia, de salir de esa condición de monotonía, de apatía, esa religiosidad de ir y venir al culto sin que nada pase. Ha llegado el momento de que cambie eso, y en esta noche vas como Daniel a tomar la decisión más grande de tu vida. En esta noche, como Esther en Persia, oh aleluya, como Daniel en Babilonia, como José en Egipto, en esta noche habla con él y dile que no puede seguir igual. Oh aleluya, sal de las algarrobas, amigo mío, que te tiene el diablo postrado cuidando cerdo en el campo moral. Vives una vida de pecado, de indiferencia, el enemigo te tiene postrado y arruinado con un vicio, te tiene y azotado y amenazado con una enfermedad incurable. Asoma, que asoma. En esta noche el Dios de la gloria viene a bendecir tu alma con su gracia. En esta noche toma la más grande determinación. Tú que me estás oyendo a la distancia, hermano y hermana, allá en Colombia, en Venezuela, en el lugar donde estés ahora, allá puedes tomar grandes resoluciones del corazón, como lo hizo Daniel, como lo hizo también Rubén y Neftalí en la historia. Esta noche, hermano, no dejes de clamar. Empieza a hacer pacto con Dios en lo secreto, allá en lo profundo de tu alma y de tu corazón. Empieza a clamar a Él ahora, en esta hora. Dile, Señor, yo no puedo continuar. No quiero, yo como el pródigo me rebelo contra esta actitud de pecado que me azota. Me levanto contra este vicio que me ha poseído. Renuncio a esta enfermedad incurable. Habla, hable con Dios, hermano, hermana, amigo. Oh, sí, aquí está el Señor esta noche. Está permitiendo grandes resoluciones del corazón. Aquí hay juventud determinada. Aquí hay muchachos y muchachas hablando con Dios ahora. Aquí hay vida llenándose de Dios y de su gracia. Aquí hay, óigame bien, en esta hora, aquí hay un pueblo que no quiere continuar igual. Oh, gloria al nombre de Jesús. Esta sociedad tiene que cambiar a través de un pueblo diferente. No puede seguir la avalancha de suciedad, de corrupción, de pecado que destruye nuestra sociedad. Alguien tiene que levantarse, y aquí hay un pueblo diferente para la gloria de su nombre. Oh, aleluya. Aleluya a los amigos que han venido esta noche. Mientras el pueblo de Dios clama y hace grandes resoluciones, los amigos que están aquí esta noche, los que están oyendo a través de este medio, donde estés ahora, donde te encuentres ahora. Si quieres cambiar tu vida en este momento, si ha llegado para ti la circunstancia, si todo lo que te ha pasado ha sido un indicio, un presagio de este momento que ha llegado, si has venido entonces aquí ahora en esta noche, levanta tu voz conmigo y repite, porque aquí hay una multitud que está dispuesta en la mano de Dios. Tú que estás allá atrás, allá en la parte del fondo, los que me están oyendo donde estén ahora, aquí está la gloria de Dios, aquí está la presencia de Él. Aprovecha este momento, este mover de Dios en esta noche. Aprovecha esta circunstancia espiritual, el cual es el momento de Dios para tu vida. Los amigos y amigas, aún los descarriados y descarriadas, que el pecado te ha llevado y te ha postrado, te sacó de la casa paterna, el pecado te indujo, te sedujo y te arrastró a sus fauces, has caído, has vuelto atrás. En esta noche, descarriado que me oye, en esta noche, mujer que fuiste de Dios y ya no lo eres, oh, levanta tu voz a Él, reconcilia tu alma con Dios. Amigos y descarriados, digan conmigo en voz alta si quieren. Diga: Señor, en esta noche, Señor, te agradezco. Dile, habla con Él ahora. Aprovecha este momento de bendición, de presencia divina. Dile: perdón, Señor, te pido. Limpia mis pecados y mis culpas. Redímeme, oh Dios mío, de mis manchas, de mis iniquidades. Señor, reconozco que he caído, he descendido, que el pecado se ha enseñoreado de mí. Pero en esta noche, en este momento, oh Dios, rompo con el pecado, con el vicio, con el alcoholismo, con las drogas ilícitas, con el sexo ilícito, con toda suciedad. Padre, yo me arrepiento, dile, de mis pecados, y vengo a ti a pedir misericordia. Lávame con tu sangre preciosa, límpiame con ella y dame fuerzas para vivir para ti a partir de esta noche. Los descarriados, dígale: Señor, perdóname, no volveré atrás. Oh Dios, ayúdame. Oh Dios mío, antes que descienda más, detén la caída, detén el rodaje hacia el abismo. Ese descenso se detiene, esa caída se detiene en esta noche, por la gracia bendita de Jesús. Señor, aquí están las madres angustiadas, aquí están las mujeres víctimas del adulterio de sus maridos, aquí están, Dios mío, en angustia, aquí están mujeres que determinan hoy venir como Ana delante de ti a clamar misericordia. Óyelas, Dios mío, en esta noche. Aquí hay padres angustiados por la ingratitud y desobediencia de sus hijos. Aquí hay familias heridas por el pecado, por la indiferencia y el egoísmo de alguno, como lo fue aquella familia donde el pródigo se levantó. Óyelos ahora. Trae bendición, Dios mío. Pero también aquí hay pastores determinados, hombres que han venido a la convención con angustia, tal vez con la determinación de no continuar, víctimas del cansancio, de la fatiga. Aquí hay hombres tuyos y mujeres que han venido sin saber qué hacer, pero esta noche aquí están, allá están a través de las redes, de las emisoras. Óyelos, Señor, en esta noche. Escúchanos, Jesús, ahora. Oh, amado Dios, alabado tu nombre todopoderoso.